viernes a la tarde, no te aburras, porque ya llega... ¡Ya viene! ¿Quién? ¡Las chicas activando la tarde! Hay que ponerle buena. Todos los viernes de 4 a 5 horas por la FM 98.50. La radio de la Nueva York. Escuchanos, llámanos, mensajeanos, facebookeanos, tuiteanos. Hay que ponerle buena onda. Buena onda. Bueno, hola. Hola, buenas tardes, buenos días. Escúchenos porque somos recopadas. Bueno. Y bueno, hoy vamos a estar haciendo un repasito de todas las cosas que estuvimos haciendo en el año. Van a venir unos invitados a hacernos el aguante. Lo mismo de la otra vuelta. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que nos hizo el aguante del primer momento y bueno. Hoy es el último programa. Me cuesta esto. No lloren, no nos extrañen. Bueno, manden, si adquieren algún tema o decirnos algo, manden mensajitos al 15-508-3535. O al 461-2733 o tenemos el Facebook de la radio Las Chicas Activando la Tarde. Muchas gracias. Agréguenme al Facebook. Mándale nomás. Día a día necesito pa' vivir. Tú, mi fantasía, la que sueño por las noches y te pienso todo el día. Tú, eres el aire que día a día necesito pa' vivir. Tú, eres la lluvia que mi flor necesita para que no se marchite. Y re loco estoy aquí, loco de amor. Y re loco estoy aquí, loco de amor. Anestesiado sin saber nada de ti. Un paso más, quiero fumar y olvidarme de tu amor que me hace tanto mal. Un paso más, quiero entender y es olvidarme, mujer, de todo tu querer. Un paso más, quiero fumar y olvidarme de tu amor que me hace tanto mal. Un paso más, quiero entender y es olvidarme, mujer, de todo tu querer. Ay, ay, ay, ay. Palmas arriba, palmas en alto, la tierra sonando. Te buscaron sin son. Para Javi, Silvio y el amigo Ernaza, papá. ¡Cumbia! Callejera, Tú eres la droga que día a día necesito pa' vivir. Tú, mi fantasía, la que sueño por las noches y te pienso todo el día. Tú eres el aire que día a día necesito pa' vivir. Tú eres la lluvia que mi flor necesita para que no se marchite. Y re loco estoy aquí, loco de amor. Esperando a que regreses. Y re loco estoy aquí, loco de amor. Anestesiado sin saber nada de ti. Un paso más, quiero fumar y olvidarme de tu amor que me hace tanto mal. Un paso más, quiero entender y es olvidarme, mujer, de todo tu querer. Un paso más, quiero fumar y olvidarme de tu amor que me hace tanto mal. Un paso más, quiero encender y es olvidarme, mujer, de todo tu querer. De nuevo nosotras. Bueno, queríamos queríamos avisar que ahora vamos a estar pasando el repaso de las cosas que estuvimos haciendo en el año. Y bueno, escúchenlo porque está bueno. Nosotras mismas vimos cómo fuimos mejorando nuestras, o sea, hablando, nos admiramos y como que nos largamos más a los primeros, nos retrabábamos. Y pensar que antes no teníamos ni idea de cómo hacer todo esto y ahora vernos así está bueno. Bueno, fuimos a todos lados, callejeamos, nos hicimos las lindas. Hicimos una banda de cosas y bueno, escuchen. Y gracias bueno. Para los pibes que nos están haciendo el aguante de enfrente. Para mi amigo Juan Bustamante que nos está escuchando. No, nah, ese no, ese no. Melody fue. Dale. Bueno, acá en la radio estamos Camila, Aldana, Melody, Antonella que está enferma, no pudo venir, y Nazarena. Acá ahora vamos a estar hablando de por qué se nos ocurrió esta idea de hacer un programa de radio. Vamos a pasar un poco de música, consigna de temas, de chicos, violencia, sexualidad, droga. Sorteos, va a haber sorteos, consejos, entrevista a otros barrios, porque se trata sobre nosotros, sobre la adolescencia. Y muchas cosas más con lo que está pasando hoy en día. En la calle. Una buena ropa, camuta la inocencia. Me preguntaba por qué lloraba. ¿Qué significa la droga, vos que lo ves a los chicos drogándose? Y a mí me no sé. Es como ver a mi sobrino consumiendo, pero es, acá en el barrio es común ver cómo se drogan. Hoy en día la droga cada vez afecta más a la gente. Y bueno, yo no sé qué podría decir lo que es la droga. ¿Qué opinás vos por qué uno se llega a drogar? La mayoría porque los familiares no le dan bola. O sea, algunos porque no necesitan drogarse, pero para decir, mis amigos se drogan y me voy a drogar. O porque ven y quieren probar y ya está, se siguen drogando. ¿Qué harías si algún ser querido fuese drogadicto? ¿Qué haría? Primero trataría de ayudarlo, vería en qué situación está él y cuál es el problema hacia esa adicción. Y primero trataría, lo mejor sería contar con un profesional, pienso yo. Hay centros de rehabilitación y demás cuestiones. ¿Aceptarías droga por entrar a un grupo? Eso depende también. Hoy en día drogarse es algo muy popular, como quien dice, ¿no? Se ve mucho en las calles, más que nada en los barrios pobres, ¿no? Pero para entrar a un grupo, creo que, yo de mi punto de vista, creo que si uno lo hace porque quiere, ¿no? También está la persona que te incita también, que te invita, y que bueno, que está en uno, pienso yo, si quiere aceptarlo o no. Para cambiar, y generalmente estaría bueno, de mi punto de vista, generar espacios culturales, hacer talleres, como para que la gente se salga de eso, ¿no? De ese mundo y que ocupe la cabeza en otra cosa. Elegimos este tema por las cosas que pasan hoy en día en las escuelas. Nosotras, desde nuestro punto de vista más que nada, es un tema importante para hablar y para buscarle una solución. Las causas de discriminación en las escuelas vendría a ser por tu origen, por tu forma física, por tu color de piel, porque sos lindo, feo, tímido, porque sos nuevo, nueva, y no conoces a nadie, o te pueden joder porque sos callado. Manuel, ¿sientes que tus maestros o tus compañeros te han discriminado alguna vez? Y ahora que ya estoy en la facultad, por ahí no tanto. Antes, cuando iba a la escuela sí, me pasó. Yo antes vivía en otro lugar, vivía en Entre Ríos, y cuando tenía un poquito la edad de ustedes, más o menos un poquito antes, o sea hace más de 10 años, mi hermana tuvo la idea de que fuera con ella a danza. Así que empecé a hacerla, exacto, así como, no con tutú, no tanto, pero iba, y estaba buenísimo, y a mí me divertía, porque bailar es lindo, y después en el boliche bailan los varones y las mujeres, pero ir a danza solamente van las mujeres. Entonces empecé a ir ahí y traicioné ese público. Vamos a sacar la conclusión de todo el programa, cómo fue, de por qué nosotros hablamos de eso y todo eso. Nosotros, de nuestro punto de vista, que somos guachas todavía, somos unas adolescentes.

tra, tranquila. Dale, baby, que tú eres la que más domina. Modo, modo, modo, modo, modo, modo. Sai en la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Gotex, Miguel Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The Business. Bueno, hola, estamos acá en la radio, de vuelta últimamente de Melody Camila Juli. Se pueden mandar mensajes al 508-3535, llamarnos al 461-2733 o al Facebook de la radio, Las Chicas Activando la Tarde. Bueno, y eso que estuvieron escuchando recién fue un repasito de todo lo que hicimos en el año. Que bueno, estuvimos hablando sobre las drogas, sobre la violencia de género. El sobre, bullying. Sí. Sobre el maltrato de las mujeres. Sí, violencia de género. Bueno. También fuimos al Instituto Alma Fuerte que. Visitamos a los chicos cuando hicimos un video que ya habíamos hablado también, que nos salió en el recorrido este, que hicimos un video sobre las drogas también. Y bueno, y fue la entrevista también esa. ¿Me escucho? Ah, cheto. Bueno. No sabemos si van a llegar los chicos o no llegan, Cami. No llegan. Bueno, así que vamos a... Nos van a tener que escuchar hasta las 6. Hasta las 6 de la tarde. Hay que bancarse. Bueno, a ver si nos manda mensaje o algo, porque últimamente, loco, ni a mí me hablan, ni a la radio, loco. Bueno, listo. Pónganle onda al viernes, mucho vino. Yo voy a dormir temprano. Mentira. Muy bien que te amo, que todo lo he dado, todo te he dado, por respetarte. Tú sabes mi vida, tú sabes cuánto a ti te amo. ¿Quieres saber lo que hago? Controla mis pasos, si veo o no veo. Con alguien, te juro mi vida. No me acuerdo de nada ni me sé la ubicación. Solo veo una cara que me recuerda a acción. Y al verle todo su cuerpo mi mente entra en shock. El mundo me da vueltas y empiezo a recordar que ayer no fue lo mismo, no fue una noche normal. El mundo me da vueltas y no sé qué pensar. Y empiezo a preguntarme qué pasó ayer. Noche de descontrol, no recuerdo nada, creo que me pasé en el alcohol. Estiré el sensei. Noche de descontrol, no hay nada en mi bolsillo. No entiendo ayer qué pasó. Fue la niña que me dio la aspirina. Al dolor de cabeza dijo que me curaría, que muy bien la pasaría. Pero no me dijo que eso era algo peligroso. Un ritmo bien pegajoso, que yo soy quien me emborracho. Y tu novio pasa celoso, mariposo. Recuerdo que en algún rincón terroso. Y ahora me despierto yo, siendo tu mozo. Y no recuerdo nada de lo que pasó anoche. Estoy en otra casa y estrellado tengo el coche. Estuve descontrolado y como el plata pa'l derroche. Prendo completo el combo, empecemos. Noche de descontrol, no recuerdo nada, creo que me pasé en el alcohol. Estive el sensei. Noche de descontrol, no hay nada en mi bolsillo. No entiendo ya qué pasó. Una. Noche de descontrol, no recuerdo nada, creo que me pasé en el alcohol. Noche de descontrol, no hay nada en mi bolsillo. No entiendo ya qué pasó. Oh, baby, la rumba de ayer ya se me pasó. Esto es otra rumba que quiero vivir yo. La rumba de ayer ya se me pasó. Esto es otra rumba que quiero vivir yo. Nada más. Yo me levanté pensando en los de ayer. No recuerdo un carajo, no sé qué me fumé. Solo recuerdo que tomé muchas botellas, José Cuervo. Trato de recordar cómo recorrí tu cuerpo. Yo creo que en la noche el descontrol será eterno. Para que sienta mami el junte de este momento. Yo de bonfies para estar bien otra vez. Y empezar de nuevo el party, enloquecernos como ayer. Oh yes, llegaron los dementes otra vez. Los mismos que en un añito pusieron cali al revés. Me encantaría tener el poder de recordar qué pasó allá, cómo te tocaba, cómo te besaba, cómo te me trepaba en la cama y me azotaba, dándote duro más, tocándote toda, haciendo posición hasta del Kama Sutra. Tú que me echaste más, que me hiciste, cuánta porquería me hiciste hacer que no quise. Tú que me echaste más, que me hiciste, quisiera recordar todo lo que yo anoche hice. Noche de descontrol, no recuerdo nada, creo que me pasé en el alcohol. Estive el sensei. Noche de descontrol, no hay nada en mi bolsillo, no entiendo ya qué pasó. Una. Noche de descontrol, no recuerdo nada, creo que me pasé en el alcohol. Noche de descontrol, no hay nada en mi bolsillo, no entiendo ya qué pasó. Oh, sí, baby. La rumba de ayer ya se me pasó. Esto es otra rumba que quiero vivir yo. La rumba de ayer ya se me pasó. Esto es otra rumba que quiero vivir yo, nada más. Fredau, el Lucky Bossy del del barrio, cuarto contacto, baby. Steven Sensei, hey. Michael Arias y Money. Mandy, D.

Si lloré, si reí, si amé, algo aprendí. Si sufrí, si extrañé, si olvidé, algo aprendí. Si robé, si perdí, si gané, si pegué, si fumé, si aspiré, si jalé, si tomé, algo aprendí. Yo no jodo a nadie cuando voy fumando. En mi coche con un par de chicas chimeneando. Tranqui humildemente, pa' toda esa gente que no diferencia un fumador de un delincuente. Porque en los Reyes Magos y Papá Noel ya no creo. A una estrella fugaz le pido si la veo. Tres deseos, queremos cogollo, papelillo y fuego. Tres deseos, queremos cogollo, papelillo. Yo fumando, que nadie se persiga cuando escuchan los. Se escuchan los. Yo fumando, siempre me quieren parar solo por fumar. Rimo, esto es RBM con mafia, humildad y respeto. Bueno, ahora después este va el de el lirio. Alzo mi copa. Para Juan Bustamante, que cuando escucha, me estuvo escuchando un par de viernes y me hizo el aguante siempre. Este tema para vos, amigo. Un beso. Sí. Para mis hermanos. Decirlo. Feliz Navidad me dicen, pero no puedo mirarlos ni a la cara, porque Navidad está cara. Y hoy me crucé una familia en situación de calle, hoy me crucé un zombie pidiéndome papas tabase. Hoy puse una base y decidí llorar, parar por un minuto por los políticos corruptos y digo basta, quieren tomar al toro por las astas. Triste Navidad la del pibe que no tiene ni pa' comer. Triste Navidad la de un pibe en la granja. Triste Navidad la del guacho que fue a pegar y terminó la zanja. Y así la situación te la rebaja. Pensa cómo se siente un nene tubado en el garaján. Y así puedo seguir toda la vida, pero decidí cantar y retratarlo. Estoy aunque me rompa el pecho desde este lado para ayudarlo. Triste Navidad, pero igualmente alzo mi copa. Triste Navidad porque las lágrimas me brotan. Endurecerse sin jamás perder ternura. Vos tenés una herida, amiga, hoy te la cura. Triste Navidad, pero igualmente alzo mi copa. Triste Navidad porque las lágrimas me brotan. Endurecerse sin jamás perder ternura. Vos tenés la herida, amiga, hoy te la cura. Alzo esta sidra por mis amigos muertos. Alzo esta sidra por mis hermanos presos. Me tomo este sorbo de conciencia, amigo de este mundo. Apoyemos un mundo por la no violencia. Tiremos las pistolas y abracemos nuestros hijos. Abracemos al vecino. camino. Abracemos al drogadicto que hace rato no lo abrazan. La casa en guacho, no soy careta, yo vengo a alinearte el planeta. Vengo a acariciar el corazón de las víctimas de violaciones, aquellos que perdieron hijo, aquellos que perdieron un abuelo, un padre. Alcemos esas copas y brindemos por lo nuestro. Nadie cuida nuestro barrio mejor que nosotros mismos. Nadie, nadie. Hey, felices fiestas para todo aquel que está solo también. Principalmente para aquel que está solo. ¡Elirio! Triste Navidad, pero igualmente soy mi copa. Triste Navidad porque las lágrimas me brotan. Endurecerse sin jamás perder ternura. Vos tenés una herida, mi rap hoy te la cura. Triste Navidad, pero igualmente soy mi copa. Triste Navidad porque las lágrimas me brotan. Endurecerse sin jamás perder ternura. Vos tenés la herida, mi rap hoy te la cura. Triste Navidad, pero igualmente soy mi copa. Triste Navidad porque las lágrimas me brotan. Endurecerse sin jamás perder ternura. Vos tenés una herida, mi rap hoy te la cura. Triste Navidad, pero igualmente soy mi copa. Triste Navidad porque las lágrimas me brotan. Endurecerse sin jamás perder ternura. Vos tenés la herida, mi rap hoy te la cura. Último momento. Camila va a cantar un tema. Voy a cantar. Espero que suene bien porque si no me muero. Permítame, Señor, y disculpe si lo ofendo declarándole mi amor. Usted a mí me provoca con sus ojos y su boca, Señor. Usted me vuelve loca. Me gusta su madurez, su manera de hablar, su forma de caminar, su mayoría de edad, su mirada, su presencia y sobre todo su experiencia. Tome mi cuerpo, haré lo que usted me exija. Y olvide que por mi edad puedo ser su hija. Déjeme amarlo, déjeme que yo sienta que yo no tengo 20 sino más de 30. Déjeme darle mi amor, Señor. Cuando quiera, siento que me vuelvo loco. loco por vos. Sentado en esta esquina y sin tener tu amor. El sol ya no brilla, ya no tiene color. Los días son tan tristes por estar sin vos. Este tema para mi tía que dice que es el tema nuevo, tiene más años que yo, que tengo 16. Bueno, dale, para mi tía Betty, un saludo para ella y mi abuela y la Gio. Solo una ilusión, no te des vuelta, mata el sentimiento y vende. llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión. No te des vuelta ante el sentimiento y ve detrás otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Bueno, vamos terminando a poco el programa, pero queríamos decir unas palabritas antes de irnos. No llores, no nos extrañen. Ah, re melancólica. No, pero bueno, que va, yo primero voy a empezar a hablar o me lo, como quieras. Habla, habla, yo te dejo. Bueno. No quiero más nada como Camila. No me lo digas en vivo. Bueno, bueno, fueron una banda de experiencias hermosas que tuvimos con la radio, aprendimos una banda de cosas, conocimos gente, tuvimos talleres, todo, y aprendimos una banda de cosas que no sabíamos, no teníamos ni idea que existían. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos hizo el aguante de primer momento y... Bueno, me pone triste no estar todos los viernes como antes, porque corte éramos re play. Bueno, pero se termina después las vacaciones volvemos de nuevo y con todo. Con nuevos proyectos, vamos a estar hablando de nuevas cosas y bueno, espero que pasen re piola las vacaciones y que se consigan novia o qué sé yo. Vean muchos tatuos pibes. Bueno, ahí iba a hablarme un toque y después sigo playando. Lloro. No, mentira. Estoy re pum para arriba, no sé por qué, pero bueno. Sí, porque va a comer helado. Pero bueno, tiene razón Cami, yo de mi parte experimentamos varias cosas, conocimos varias de gente, fuimos a conocer ¿cómo era la universidad esa? De periodismo. La de periodismo, no sé cómo se dice, bueno, pero los chicos re buena onda, conocimos a los chicos ¿de dónde era? Del Instituto Almafuerte, se recoparon con nosotros, le gustó mucho nuestro video. No sé, no me salen palabras, pero estuvo buenísimo porque yo, o sea, nunca había, me había metido en el MTD, no sé cómo se dice, en el Centro Cultural, mucho menos en la radio, no quería saber nada. Pero después me gustó y como que yo las decía, le rompía mucho las bolas a las chicas y después no quería venir porque me daba vergüenza. Pero estuvo buenísimo porque empezamos todas juntas, bueno, nos fuimos separando. Pero bueno, quedamos nosotras tres. Falta NASA, que hoy no pudo venir. Bueno, mal ahí. Bueno, último programa. No vamos a venir más. No nos extrañen. Nos pueden hablar. Nos pueden agregar al Facebook. Porque el año que viene vamos a estar de vuelta. Rompiendo mucho las bolas. Con nuevas ideas. Y muchas cosas más. Y vamos a estar visitando otros lugares también. Las chicas adictivando la tarde. Bueno, no me salen más palabras. Vamos con... Sigo yo. Bueno. Quiero decir unas palabritas más. Porque no me las voy a dejar en la lengua. Y corte que es re loco, porque nosotras de chiquitas que veníamos al Centro Cultural Mansión Obrera y terminamos acá haciendo radio y está bueno. Corte que se siga porque aprendimos una banda de cosas también cuando éramos chiquitas, fuimos una banda de lugares. Bueno, y está bueno, y terminamos acá y bueno, y ahora somos locutoras. Bueno. Aprendimos a manejar una radio que yo no tenía ni la mínima idea. En todo el transcurso del año nunca había tocado la computadora para cambiar temas. Y hoy me senté acá. No me voy a callar. No. Me senté acá al lado de la computadora hablando y estoy tiki tiki. Me puse a descargar temas, todo y nunca le había dado bola. Bueno, listo, vamos a escuchar temas porque ya nos estamos volando mucho la mente. Hoy es viernes, chicos, salgan a bailar. No, de joda. No. Eso sí, no vomiten porque hay varios quebrados.